Buen día, Pepe, y buen día a toda la audiencia del informativo Farco. Retomando el asunto de los cortes cuidados, el acuerdo que alcanzó la Secretaría de Comercio junto a frigoríficos, supermercados y empresas del rubro para sostener los principales precios de los cortes de carne en 1.000 bocas de expendio de todo el país, hay un sector que no fue convocado a la mesa de diálogo y que incluso asegura que si bien este programa puede beneficiar a los consumidores, no es bueno para los carniceros y carniceras de barrio. Así lo explicó Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías. Si se va a hacer una cosa de esta, porque es un alimento indispensable en la mesa de los argentinos, tiene que ser generalizado, tiene que ser una mesa muy grande, donde entren todos los frigoríficos, los consignatarios, los productores, todo, todo, a ver si podemos arrancar con un precio más o menos razonable y durar un tiempo. Si bien está de acuerdo con que existan medidas para sostener los precios populares, Williams remarca que los frigoríficos exportadores no dejan a precios populares ni siquiera lo que no pueden vender en el mercado externo. Los frigoríficos tienen, son exportadores, entonces cortan la media red y venden lo que les pide el mundo. Todos estos cortes que dicen que no se van a poder vender, mentira, el mundo no los compra, quedan acá. Entonces ellos no tienen caja. Celeste hoy salió a decir que no nos entregan las carnicerías porque como los frigoríficos entregan en corte, las carnicerías reciben la media red. No, pará, no nos trate de ignorante, traela como vos quieras, pero traela en precio. Los carniceros y carniceras se exponen que no pueden sostener estos costos para los cortes populares, porque les obliga a aumentar el precio del resto de los cortes que, para colmo, son los que no se venden. Por ejemplo, a lo mejor nos viene a nosotros y dice, che, ¿ustedes pueden hacer un precio de 5 cortes? No, no podemos hacer nada, pero nosotros recibimos una media red que tiene 24 cortes y que la pagamos tanto. Entonces, si yo pongo precio al asado, al vacío y al matambre, eso que no gano ahí, que lo pierdo, lo tengo que subir en otro corte. Y después, ¿quién te compra un kilo de milanesa a 1.700 pesos? El precio tiene que salir de donde tiene que salir, porque también los super y compran aceite, bueno, lo tienen que vender con un margen de utilidad, porque para perder plata no trabaja nadie. Desde Radio Estación Sur en La Plata reportó Ailín Rocha para Informativo Farco.